Me llamo Azucena y os voy a explicar una leyenda de los indios de América del Norte, llamada la Serpiente del Arcoíris. Hace mucho tiempo, los indios de América del Norte vivieron una sequía terrible. La hierba del prado, que solía ser verde, era ahora amarilla y estaba totalmente marchita. No había una gota de agua en los ríos, ni en los lagos. Los animales y las personas sufrían una sed terrible y no paraban de lamentarse. «Nos quedaremos secos como trozos de carne demasiado cocidos», dijo un indio con una gran pluma. «Nuestros rebaños marcharán a tierras más verdes», dijo otro indio con lágrimas en los ojos. «Las semillas no quieren crecer, prefieren mantenerse escondidas bajo la tierra», dijo una india joven con voz triste. Una pequeña serpiente, que oyó sus lamentos, les dijo: «Me parece que os puedo ayudar. Tenéis que cogerme por la cola y hacerme girar muy rápido. Entonces, lanzadme tan fuerte como podáis, muy arriba, hacia el cielo». «Pero te partirás en dos», dijo el gran hechicero indio. «No te preocupes por mí», dijo la serpiente con su voz fina. «Subiré hacia el cielo dando vueltas y me agarraré al hielo que se ve brillar ahí arriba. Mis escamas lo rozarán suavemente. Haré caer trozos de hielo que se convertirán en nieve y en lluvia para vosotros». Pero el hechicero era demasiado orgulloso y no le gustaba que le dieran lecciones. Enfadado, cogió a la serpiente por la cola y la lanzó hacia el cielo, bien lejos, para no tener que verla nunca más. La lanzó tan y tan fuerte que la serpiente se desplegó como una serpentina. Tanto se desplegó y tan larga se volvió que su cuerpo cubrió el cielo de una punta a la otra, y su lomo, arqueado, acarició el cielo azul e hizo caer el hielo que allí se encontraba. Este se fundió formando nieve, y la nieve se fundió formando lluvia, que cayó por encima de los prados. Como el sol aún lucía, sus rayos llenaron de preciosos reflejos de colores las escamas de la serpiente. El agua volvió a los lagos. Las semillas y la hierba empezaron a crecer de nuevo. Los animales volvieron a beber al río. Y los indios, mirando al cielo, hicieron una danza en honor de la serpiente del arco iris. Crecía su cuerpo al sol, mojando los prados con gotas de aguas saltarinas. Fin.